tormenta, casi con fuerza hoy mi vida. No temeré, no temeré, y aunque las olas golpeen con furia en la roca, no temeré, Señor, mi roca eres tú. Tú eres mi fuerza y mi refugio, eres la roca de mi salvación, eres mi escudo y fortaleza, en ti, Jesús, yo confiaré. Lávame, seré más blanco que la nieve y seré, Señor, tu adorador. Lávame, seré más blanco que la nieve y seré, Señor, tu adorador. Aunque la tormenta sigue con fuerza hoy mi vida, no temeré, no temeré, y aunque las olas casi con furia en la roca, no temeré, Jesús, mi roca eres tú. Tú eres mi fuerza y mi refugio, eres la roca de mi salvación, eres escudo y fortaleza, en ti, Jesús, yo confiaré. Lávame, seré más blanco que la nieve y seré, Señor, tu adorador. Lávame, seré más blanco que la nieve y seré, Señor, tu adorador. Lávame, seré más blanco que la nieve y seré, Señor, tu adorador. We'll be right back.